despertar. Las ilusiones dicen que se van, dejando un recuerdo y un triste despertar. Por el amor, esas ilusiones, tengo un gran pesar y te vuelvo a recordar. Que el amor que me